Te damos la bienvenida a Geografías Sonoras, a los talleres que desde Ruda FM desarrollamos en dos centros sociales de mayores, uno en el barrio de San Antón y el otro en Cabezo de Torres. La iniciativa parte de Solidarios, organización que pone en marcha estos talleres intergeneracionales dentro del Plan de Lucha contra la Soledad No Deseada de las Personas Mayores del Ayuntamiento de Murcia. Este proyecto lleva el nombre de Participación y Relaciones Intergeneracionales para Luchar contra la Soledad de las Personas Mayores y está apoyado por la Concejalía de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia. En esta cuarta entrega de Geografías Sonoras jugamos con la ciencia ficción y con el ¿qué pasaría si...? Para imaginar cómo cambiaría el barrio en circunstancias que escapan a la normalidad. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el tranvía recorriese el Cabezo de Torres? ¿Qué pasaría si la gente se cansara del carnaval del Cabezo? ¿O qué pasaría si fuera verano todo el año? ¿O si no se vendiera fruta? ¿O si se acabasen los limones y los limoneros en Murcia? ¿O si los abuelos y las abuelas hicieran huelga de cuidados y se negaran a cuidar a más nietos, nietas? ¿O si no hubiera animales? ¿O si el azar dejase de oler bien? Escenarios ficticios para charlar sobre posibilidades y limitaciones del barrio. Abre bien los oídos para esta nueva entrega de Geografías Sonoras, El barrio y sus voces. ¿Qué pasaría si en el Cabezo de Torres? Quedamos un poco atrapados por tener que utilizar el transporte público o tu propio coche, que hay gente que no puede hacerlo ya, incluso gente joven que tiene algún problema y ya no puede conducir. El que el tranvía se acercase mucho más aquí al centro del pueblo, a mí yo creo que a nivel incluso cultural sería muy, muy interesante. ¿Qué pasaría si el tranvía llegara a Molina? Pues yo del tranvía no conozco nada, nunca he subido a un tranvía. Me imagino que es como un autobús que te lleva pues a Murcia o es que no sé las paradas que hace. Entonces, pues me imagino que tienes más oportunidades de salir del pueblo, como ha dicho ella Mari Carmen, si quieres ir al teatro a Murcia o que no sé el recorrido que hace, si va a otros pueblos, pero sí más oportunidades para salir de tu pueblo y también más oportunidades de contaminar menos, o sea, de coger menos el coche, menos contaminación, pagar menos seguros de coche, roturas de coche, o sea que, no sé, me parece bien. ¿Qué pasaría si no fuera necesario dormir? Porque estamos acostumbrados a que hay que dormir 7-8 horas, pero mi teoría es que cuando se duerme no se vive. Y si realmente el cuerpo no necesitara dormir, tendríamos un tercio más de vida realmente. 8 horas trabajando, 8 horas viviendo, 8 horas durmiendo. Eso más o menos es lo que hacemos ahora mismo. Vamos a echarle esas 8 horas durmiendo, 8 horas viviendo. Esas 8 horas, pues, para estar con los amigos sería fantástico. Para estar con la familia, esto que hemos hablado estos días anteriores, ¿no? De no tenemos tiempo para nada. Pues podríamos dedicarle más tiempo a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra pareja. El estrés disminuiría mucho, porque tendríamos mucho más tiempo para utilizar nuestro hobby. Que ahora siempre estamos buscando los fines de semana, por las noches. A ver, el tiempo ese que nos falta, pues ese tiempo lo emplearíamos. Creo que estamos mal diseñados. O sea, ese tiempo, las máquinas, pues bueno, ya de hecho diseñan máquinas que no tienen que parar, pero bueno, imagínalo que no tuviéramos que parar. ¿Por qué tenemos que dormir? Si no tuviéramos que dormir, viviríamos mucho más. En vez de vivir 80 años, pues viviríamos un tercio más, ¿no? Viviríamos 120 años o 110 años. Qué maravilla, yo creo que es una pérdida de tiempo dormir. Pues digo, yo respondiendo a tu pregunta, ¿qué pasaría si no necesitáramos dormir esas 8 horas que a priori dormimos? Creo que estaríamos trabajando. Que no las utilizaríamos para estar con los amigos, para descansar, para hacer las cosas que nos gustan. Yo creo que estaríamos trabajando. Porque es la lógica y la dinámica que veo que a la que vamos, ¿no? Es como... Y lo hemos visto en las anteriores reuniones, ¿no? Es como que la vida va muy rápido, como que tenemos que hacer muchas cosas, como que se han construido ciudades o lugares dormitorio, ¿no? Que tú decías también. Entonces, a mí me preocuparía eso, ¿eh? Me encantaría, ¿eh? Me encantaría, porque yo algunas veces digo, ostras, qué guay si no tuviera que dormir porque siento que se me pasa la vida. Pero me preocuparía mucho eso. No necesitáramos dormir. Es que yo creo que es muy interesante dormir porque no perdemos tiempo. Yo creo que es un tiempo que empleamos en nosotros mismos. Nos encontramos con muchos sueños. Hacemos cosas que a lo mejor no hemos podido vivir y a través del sueño lo vivimos. Yo creo que es vivir una parte de la vida que no podemos vivir personalmente o que podamos tocar. Entonces, me parece que el sueño es algo reconfortante y que es como mimarnos nosotros. Bueno, si no tienes pesadillas, que también lo es, pero es liberador. Yo creo que es necesario. No me gustaría, ¿eh? Porque a veces yo estoy deseando que llegue el momento del sueño porque yo sueño cosas bonitas que luego me hacen sentirme bien o mejor. Venido como a Jimmy, que si se enterara el empresario de que tenemos más horas, o sea, lo tendríamos que tener en secreto, lo tendríamos que tener entre nosotros, que no se enterara, si no, en vez de 8 horas, los turnos serían de 14 o 16. Se ha empezado con el tranvía, me parece interesante que viniera al cabezo, tendríamos más servicios, menos gastos de automóviles, cada uno el suyo, y que sería perfecto. El medio de transporte rápido, limpio, bueno, más o menos. Es eléctrico, ¿no? Es tranvía. Bueno, pues sí, más limpio que la gasolina. Y me parece interesante que viniera al cabezo. Estamos a 1 kilómetro, que tenemos que ir, venir andando si queremos usarlo. Me parece muy interesante. Luego, lo del sueño me ha parecido muy simpático, pero realmente es una hipótesis irreal. Tenemos que dormir, evidentemente, para recuperar los cuerpos y no hay otro modo que lo pongamos en que hablemos de él, pues es interesante, está bien, pero es irreal. Yo hablaría más si no hubiera televisión. Y lo del tranvía. ¿Qué pasaría sin televisión? Sin televisión sería la mejor vida del mundo, porque la gente pierde horas muertas enfrente del televisor. Es horrible. Porque hay muchas cosas buenas, pero hay muchísimas malas. Y hay gente que se lo traga todo. Y yo esa hora ahí sentada en el televisor, eso sí que no es vivir. Lo del sueño es verdad, que no vivimos esas 7 u 8 horas. Pero lo de ver la tele es morir en vida. Es horrible, ¿verdad? Pues pienso eso. Se puede hablar mucho sobre el tranvía, de las mejoras que podía traer al cabezo por 1 kilómetro que hay. Y lo de la televisión... Yo muchas veces digo, si de pronto dijera, no hay ya ni televisión, ni tablet, no sé qué, no nos moriríamos, porque hace 50 años o 60 no había. Sí, pero la ¿loca? Loca no, se volvería serena, diciendo, voy a mirar los árboles, qué verde tiene, voy a mirar algo natural y bonito, no tanta tele, yo es que odio la tele. Y ahora con todo este lío de político ya va a morir, es horrible. Es que es como las redes sociales. Últimamente estoy oyendo unos mensajes y unas cosas que yo me las enseño y digo, nada, es que no digo nada, porque si opino lo que yo opino de eso que enseñan, los vídeos que están pasando por ahí horribles de todos los políticos y de todas las cosas, yo no hay cabeza, de verdad. Exponiendo unas cosas que son aberrantes. Y yo... A lo mejor dice, mira lo que me han mandado. Digo, por favor, los otros, mira, mira, digo, ¿para eso queréis que tenga yo un móvil? Yo estoy muy feliz sin móvil. Pienso que pueden mirar al cielo, a los árboles, a las estrellas y hablar con el fijo y punto. Si está todo el mundo enganchado, se va a ver una obra de teatro, suena el móvil. Una misa, suena el móvil. Va a no sé qué, suena el móvil. Y no se van a apagarlo mucha gente. Total, que yo no sé. Yo esa vida no, a mí no me va. Así que ya está. ¿Ya? ¿Sí? Vale. Bueno, primero pido disculpas por no haber asistido a la sesión anterior, puesto que a estas horas estaba el lunes pasado en quirófano. Bueno, estaba ya saliendo de quirófano. He tenido un par de operaciones de ojos y todo ha salido perfecto. Veo ahora maravillosamente bien. Creo que hasta sois transparentes ya y todo para mí. Bueno, y ahora ya remitiéndome a esa buena propuesta de qué pasaría. Estamos hablando a nivel antropológico sobre cuestiones imaginarias, condiciones. Son condicionales, imaginarias. Entonces, como imaginarias que son, pues debemos responder también con un resultado de, o una respuesta imaginaria. En este caso, efectivamente, tanto lo uno como lo otro, todo lo que se viene discutiendo, tiene sus dos vertientes. Antropológicamente somos tendentes al mal y al bien. Entonces, de todo avance, todo progreso, se puede sacar un bien como se puede sacar un mal o se puede deducir un mal. Es como el manejo de los tablets con los niños, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si no hubiera? Pues el mundo no avanzaría, quizás estaríamos en una edad primitiva. También habría, quizás, si hubiese 8 horas más de vida, es decir, las 24 horas enteras para pensar y para calibrar qué podemos hacer, los malos harían muchas más cosas malas, los buenos podrían dedicarse a muchas cosas más buenas. Es decir, todo es relativo, estamos hablando en el plano imaginario. Ciertamente la vida humana es relativa en sí, porque ¿de qué nos sirve tener 8 horas más si hay quienes fallecen por accidente o simplemente porque la naturaleza le ha puesto un reloj, una cronología breve? ¿De qué les sirve tener 8 horas más? Es decir, que todo es muy relativo. Es decir, yo estoy hablando también en plan filosófico, ¿verdad? Y desde la filosofía misma del ser humano, vemos efectivamente que somos capaces de lo mucho y de lo poco. Y no podemos tampoco decir, jugar a ser esos demiurgos que transforman el mundo por una idea o por un ingenio que transformador, porque algunas veces puede ser deformador o destructor. Y todo eso podría ser aprovechado, repito, en una vida en que la sabia naturaleza nos ha dado precisamente para recargar baterías, porque a fin de cuentas es eso, una recarga en el sueño. Y el sueño a veces también nos hace cosas lindas, nos hace soñar. Y esos sueños a veces nos elevan también para el lado creativo. Luego llega el día y posiblemente hasta esos sueños que hemos soñado pueden transformarse en realidades. De hecho, grandes dramaturgos, pensadores y tal, han partido de verdaderos sueños en sus vidas. Entonces, esto, digamos, haciendo una síntesis de... Yo también había pensado otra cosa. ¿Qué pasaría si nos quitaran la pensión? ¿O nos la redujeran al 50 en vez de aumentar? ¿O en vez de subir los sueldos los bajaran? Por la situación crítica de ahora, no sería tampoco una cuestión imaginaria. Es una cuestión que también puede plantearse al plano real. Porque, de hecho, la inflación, etcétera, etcétera, está haciendo que nuestras pensiones y nuestros sueldos bajen en realidad. El coste de la vida nos está haciendo más pobres. Entonces, esto no es imaginario, sino una condición real. ¿Qué llegará a pasar dentro de pocos días o dentro de pocos años? Pues por lo de Tranvía, que es por donde hemos empezado. No, pues sí, es que más o menos es decir lo mismo que dicen los compañeros. Sería una cosa... Pues ya ves tú, que llegara aquí al Cabezo, por ejemplo, el tranvía, y todos lo pudiéramos coger, pues sería un medio buenísimo para movernos para todo, para mucha gente que no conduce, que no tiene coche y que no tiene nada. Pues claro, si viene tranvía, pues te mueves más, tienes más libertad para moverte. Aunque muchas veces yo creo que no nos movemos más o que no hacemos más cosas porque no nos conviene, porque no queremos, porque nos acomodamos, porque las personas humanas tendemos mucho acomodarnos ahí a lo más fácil y entonces pues no, a lo mejor no te mueves más por eso, pero bueno, si encima, si te lo ponen en los pies, pues te puede salir ese empuje que no has tenido. Entonces, claro, si vas a tranvía y tienes esto aquí y sabes que vas a ir en un momento, pues dices, ah, pues mira, pues voy ahí. O no, pero sí, no sería más fácil. Lo del dormir, yo, vamos, como en plan imaginario, yo no me quise imaginar tampoco no dormir. Porque ¿para qué quieres vivir las 24 horas? Si yo pienso que las personas no somos capaces de aprovechar bien esas 24 horas, no somos capaces. No sé por qué, pero quien nos creara no nos creó con esa capacidad. Si tengo más horas, pues más horas que dedico a hacer por lo que me da la idea, que es lo que hacemos ahora. Muchas veces ponemos excusas de que voy muy estresado, de que no puedo, de que no da, pero muchas veces no es eso, es la falta de interés, la falta de no tener ganas. El mundo que estamos viviendo ahora mismo que también te desmotiva mucho. Y entonces, pues claro, esas cosas que podrías hacer, pues no las haces, incluso ahora que tienes menos tiempo. Porque yo también he vivido súper estresada y aún así siempre puedes hacer más cosas. Porque tienes tiempo y lugar y tienes momentos para cosas que realmente te interesan o quieres hacer. Lo demás son un poco excusas. Es verdad que tenemos poco tiempo, es verdad. Que yo no digo que no sea verdad porque sí. Porque pues nos metemos en un bucle que como el dinero, que el que más tiene, más quiere o más gasta. Por lo mismo pasa con la vida y con las cosas. Pues eso es otra. La tele, pues yo estoy como Loli. La tele no es que sea un desastre, es una cosa buena como todo. Yo pienso como los ordenadores, como las tablets, como los móviles, todo eso son cosas buenas. Lo que no sabemos nosotros es utilizarlas. Porque las cosas nos las ponen en las manos y no es que sean malas. Yo pienso que nada es malo, pero lo que no sabemos es hacer uso de él. Porque no nos conviene o porque no, o no sé por qué. No sé por qué, porque es que a veces parece que se nos va la cabeza. Vamos a ver. Lo del tranvía para mí es la mejor solución que habría si se instalara, como antiguamente en muchas ciudades, que había tranvía y que los eliminaron porque vino la fábrica Pegaso, que era interés de quien fuera en ese momento, y para que aumentaran la fabricación de los autobuses y todas esas historias. Eliminaron también las mercancías de la Renfe por lo mismo, por los camiones Pegaso, etcétera, etcétera. Y el tranvía es una cosa maravillosa. En los años 60, 70 yo subía mucho al tranvía, me subía y me bajaba el tranvía andando. Cuando veis las películas estas de San Francisco, esas que sube y baja, pues los tranvías eran así en muchas partes de España. Sobre todo yo vivía en ese momento en Barcelona y para mí era una maravilla. Los antiguos, luego venían los modernos, que ya no te dejaban subir y bajar porque cerraban las puertas automáticamente. Lo mismo que pasa ahora con el tranvía este moderno, que aún no lo he utilizado, pero tú una vez que subes al tranvía ya no puedes bajar porque las puertas están cerradas automáticamente y no se pueden abrir. Y en los antiguos había pasarelas, puertas que no se cerraban, en fin, era una delicia viajar en tranvía. Bueno, y lo de las máquinas, el sueño. Las máquinas también descansan, todas las máquinas descansan, porque hay que mantenerlas. Entonces, mientras se está manteniendo, la máquina está descansando. Y en cuanto al sueño, pues yo duermo lo que puedo, o lo que quiero, o lo que me dejan, o no sé. Porque si me estoy divirtiendo a las 5 de la mañana, o a las 3 o a las 4, pues, que debería de estar durmiendo, pues... Y se pasa bien. El sueño es una cosa, es reparadora, es el momento de descansar y donde tú puedes reparar el cuerpo. Y la televisión, pues yo veo muy poca televisión. Ayer precisamente, dije, como me entera esto del Barça y el Madrid, voy a ver si, que no me gusta el fútbol, a ver si lo veo. Y resulta que había que pagar. Digo, pues nada, apagué la televisión y me puse a escuchar música, que es lo que normalmente. Y además hubo una, aquí en España, cuando estaba la televisión en blanco y negro, había unos horarios de emisión, que me parece que a las 11 o así, o a las 10 y media, a las 11, quizá a las 12, no me acuerdo muy bien, se apagaba la televisión. Entonces resulta que, como aumentó la natalidad en España, para que no aumentara, decidieron volver a poner la televisión. Y entonces fue ampliando el horario hasta la que tenemos hoy, que son 24 horas, que es una barbaridad. Yo, la verdad, que te obliguen a ver una película y que tengas que irte a la cama a las 12 de la noche porque tienes que ver una película interesante, pues a mí me parece un atropello, porque te tienes que levantar luego a las 5, en fin, que está muy mal regulado el tema ese de la televisión. Y bueno, por meter otra cosa, el tema de los abuelos, pues yo creo que los abuelos deberían de descansar de los hijos, de sus hijos, o sea, de los nietos. Pero haz la pregunta, ¿qué pasaría si...? Pues, ¿qué pasaría si los abuelos hicieran huelga de cuidados? Vamos a ver, pues no se trata de que... Yo tengo nietas y yo a mis hijos les dije, son vuestros hijos y vosotros los tenéis que cuidar. En un momento determinado, exclusivo, que sea, en fin, obligado, por, no sé qué palabra emplear, pues yo estoy aquí como abuelo para tal, pero eso de que a mí me traigas al nieto para que tú te vayas a trabajar o para que tú te vayas a divertir o para que tú, eso es una responsabilidad tuya que tienes que tener y cuidar a tus hijos y apañarte cómo cuidarlo. En un momento excepcional, muy excepcional, pues yo puedo echarte una mano, pero como norma no, porque mis padres a mí me enseñaron, me cuidaron, me enseñaron a tener lo que tenía que tener a los hijos, que yo los cuidé y que yo no le llevaba los hijos a mis padres para que me los cuidaran. Los hijos son tuyos y tú los cuidas, los educas, porque si además me los traes a mí, yo voy a educarlos de otra manera y va a haber luego interferencias de mi abuelo, mi padre, mi no sé qué, mi esto y mi lo otro. Y eso trae un problema para la educación de los hijos, de los nietos. Yo pienso que si no los abuelos dejáramos de ayudar a los hijos, pues lo único que pasaría es que los hijos vivirían peor. Vivirían con menos comodidades y con menos cosas. Tendrían que acostumbrarse a vivir, pues, no, a trabajar no, porque precisamente si te los dejan es porque te necesitan, porque trabajan. Si trabajan los dos, ¿cómo dicen, pues pueden meter a una chica? Pueden meter a una chica, pero dice, si le pago a la chica, pues para eso me quedo yo. Entonces eso es muy relativo, vamos a ver, según yo pienso. Porque yo ahora mismo, por ejemplo, pues con uno de mis nietos, a lo mejor si me tengo que quedar. Lo que pasa es que muchas veces lo que hacen los hijos es que abusan de los abuelos, que es lo que yo he tenido la suerte de que mis hijas no sean así. Pero yo veo que hay mucha gente que lo que hace es que abusa. Ahora, que te lo tengan que dejar para irse a trabajar, pues no es que tú tengas obligación, porque si no, yo mi hija también me lo plantearon así, yo se lo planteé también a ella igualmente. Ahora mismo ella, pues si yo no se lo tengo ese tiempo, no se lo recojo del cole, no se lo recojo de la guardería, pues ella no podría trabajar. Pues si no puede trabajar, pues viviría pues de una forma. Entonces yo prefiero que vivan mejor y que vivan más cómodos, que mis nietos tengan más cosas y yo quedármelos cuando me los tenga que quedar. Porque disfrutas de ellos. Porque, y yo disfruto de ellos, claro, por supuesto que sí. Sí, pero, y ya está. Pero yo lo que veo ahora es que se abusa mucho, que se cuenta, o sea, que yo tengo que vivir y el abuelo ya acaba de vivir, y eso no es así, porque el abuelo ya ha vivido una vida bastante dura y ahora es cuando empieza a vivir, muchos de los abuelos. Entonces, si ahora es cuando empieza a vivir, no es lo que algunos hijos piensan. Yo tengo que vivir ahora y mis padres ya han vivido, entonces pues ellos que me cuiden a los nietos. Hay otra cosa de la que hay una mala interpretación, es que es lo que yo veo ahora en la vida con las cosas, que hay una mala interpretación para todo, porque todo es bueno, todo es bonito, todo está bien, pero tenemos una mala interpretación y tenemos una tendencia a abusar de lo que nos ponen en las manos. Como decía también muchas veces, es que te da el pie y te coge la mano. Y eso es verdad. No somos conscientes de decir, pues no, pues hasta aquí. Mis padres tienen que vivir hasta aquí, yo también. Vamos entre todos a hacer lo mejor posible. Claro. Y yo sí sé también que mi hija está educando a sus hijos de una forma, pues yo también tengo que ser un poco consciente de no decir, ah, como yo ya he criado a los míos, yo ahora a mis nietos les doy de lo que quieran. Pues no, porque parte de la educación está también en tus manos, entonces tú no puedes darle lo que quieras. porque entonces estás estropeando todo lo que tu hija está haciendo. Que eso tampoco, es que tocamos temas un poco complicados, yo creo que no están mal, pero son un poco complicados. Bueno, yo estoy pensando que efectivamente partimos de un contexto en el que vivimos, que es en este país, porque esta pregunta no se podría hacer en países anglosajones o nórdicos, en el sentido que el cálculo está hecho de manera diferente. Sin duda ninguna, en la cultura anglosajona nórdica no existe esta dependencia de... solamente esto parte de una realidad social, sociológica, que tenemos en este país. Quizá los países latinos de algún modo también. Pero, bueno, ¿qué pasaría efectivamente? Aquí estamos en que cambiarían las formas sociales, las leyes tendrían que cambiarlas, nos tendríamos que aproximar más al modelo nórdico o sueco, o, en fin, anglosajón, porque entonces ya los horarios serían más reducidos y entonces es cuando se crearía una forma de vida social más equilibrada, más justa, pienso yo, porque los trabajadores tendrían menos horas y estarían con más tiempo para dedicación a la familia. Por supuesto, la vida laboral de tanto del hombre como de la mujer estarían equiparadas y estarían con iguales derechos y deberes, tanto dentro de la familia como al nivel laboral. Es decir, que todo cambiaría. Y yo reconozco que ojalá, en este aspecto, nosotros cambiásemos también. Deberíamos cambiar. Porque ciertamente este modelo social a mí no me vale. No me vale porque nos está llevando a una destrucción de las familias se desintegran rápidamente, no quiere decir que en otros, pero que se crean muchos conflictos, incluso entre padres e hijos o nietos. Bueno, yo respecto a qué pasaría si los abuelos y abuelas dejasen de cuidar e hiciesen huelga de cuidados, me vienen varias cosas. Por una parte, creo que colapsaríamos como sociedad. Ahora mismo, actualmente, si dicen todos los abuelos y abuelas de dejar de cuidar, colapsamos. Porque asumen una gran parte de los cuidados que no pueden hacerlo padres y madres en su núcleo familiar. Creo que descendería aún más la tasa de natalidad. A niveles muy, muy, muy bajos. Mucha gente se vería obligada a tener que ir al trabajo remunerado, y cuando digo gente pienso fundamentalmente en mujeres, porque son las que mayoritariamente asumen los cuidados. Es un dato real, ¿eh? Es un dato objetivo. Las mujeres asumen más horas de trabajo no remunerado y de cuidados. Nos gustaría que fuese de otra manera, a mí por lo menos, y entiendo que el sentir aquí también va por ahí. Pero creo que, fundamentalmente, o sea, que ahí tendríamos que tener mucho cuidado de qué pasa en ese momento y cuidar de, y ahí sí que voy contigo, Juan, de ir hacia construir un modelo de sociedad donde tengamos que distribuir la carga de cuidados de trabajo no remunerado y trabajo remunerado. En este sentido, o retrocedemos muchos años o nos obliga tanto a replantearnos la sociedad que nos permitiría avanzar si tenemos en cuenta una perspectiva de poner la vida en el centro, básicamente, ¿no? Pues mira, lo que se ha hablado, Juan, ha hablado de otra sociedad que funciona de otro modo, que sería la digna aquí. No tener que dejarle a los abuelos porque no tienen ninguna culpa. Han criado ya a sus hijos, tienen muchos años y no tienen ganas de críos. Luego hay otra cosa, cuando los nietos los cuidas de ellos, yo he visto abuelas y abuelos que ya tienen dependencia. Si no tienen a esos críos, no se sienten felices. Crea dependencia. Ya necesita más la abuela a los nietos que los nietos a la abuela. Entonces, yo pienso que la vida cuando se llega a partir de unos años es para vivirla tú como persona, hacer lo que a ti te guste. Y los demás que se planifiquen la vida. Si tienen un sueldo, tienen que tener para guardería, no sé qué, y que olviden a los viejos. Que los olviden y los dejen en paz. Y punto. Pues yo como padre, a la pregunta de si hacen huelga a las personas mayores a la hora de cuidar a los nietos, Creo que disfrutaría más de mi hija. Claro, si los trabajos reducen la hora, el horario laboral, disfrutaríamos los padres más de nuestros hijos. O sea, porque es que dependemos mucho de los abuelos. Porque una vez que tienes 8 horas diarias de trabajo, por ejemplo, la madre de mi hija trabaja y yo trabajo, entonces si no están los abuelos, pues ya nos tenemos que o pagarle a alguien que la cuide, que ya es otro gasto y no podemos. Entonces, claro, nos ponen un compromiso de que no sabemos qué hacer o tendríamos que buscar trabajos de horario reducido, pero si, claro, yo pensando que se reduce el horario laboral, pensaría que disfrutaría más de mi hija, o sea, estaría más tiempo con ella, porque es que trabajar, descansar, ir a algún sitio que te guste, hacer algo que te guste, compaginarlo con la hija. Y veo que lo que dice él de no dormir, que falta tiempo, y yo creo que falta tiempo para dedicarlo a los padres a nuestros hijos. Falta ese tiempo. Sin desacuerdo con casi todo, lo siento. A ver, yo parto de la base que yo soy criero, es decir, a mí me gustan mucho los críos. Tengo 2 hijos, no tengo nietos, tengo ganas, pero ellos no tienen ganas. Entonces, pues me tengo que aguantar. Entonces, todo lo que habéis dicho, he tomado aquí algunos apuntes para no perderme. Yo esto lo veo con naturalidad y con cariño. Quiero decir, si quitamos la palabra cariño a hijos, nietos, nos perdemos, bajo mi punto de vista. Los abuelos no educamos. ¿Eh? Los abuelos no educamos, educan los padres. Yo no pienso educar a mis nietos, por supuesto. Igual que mis padres tampoco. Sí quiero educar a mis hijos a que aprecien el tener hijos, el disfrutar de sus hijos. Porque yo veo mucho por ahí, hijo carga. El hijo es una carga, el hijo me quita tiempo, el hijo no me deja desarrollarme en la vida, no puedo viajar, no puedo hacer cosas. Eso es, para mí es una mentira. El hijo es un complemento, con el hijo puedes viajar, puedes hacerlo todo. Y te da una perspectiva de la vida diferente. Yo entro en una casa y enseguida veo si hay chiquillo o no. Veo 4 juguetes en el suelo y digo, aquí hay vida, aquí se vive. Cuando está todo ordenadico, uf, esta casa es triste, esta casa. Oigo música, aunque sea dibujo animado o lo que sea, digo, aquí se vive, aquí hay cosas que están desordenadas. Eso tiene un valor. Bajo mi punto de vista, aunque no soy abuelo, pero creo que el nieto abuelo es un intercambio. No podemos verlo con que uf, me han colocado los críos todo el fin de semana. Pues yo qué sé, disfrutémoslo. ¿Dónde se vende, en qué supermercado se vende un abrazo de un chiquillo? Eso no tiene precio. Yo, cuando dormía mis críos, digo, yo creo que ha sido el éxtasis para mí. Coger una mecedora y coger un crío y aguzarlo y dormirlo, era un placer cuando él se quedaba dormido. Cuando no se quedaba, ya era otra cosa. Pero bueno, por la noche ya era otra cosa. Pero bueno, eso. Esos son placeres que se sienten o no se sienten. Eso yo creo que deberíamos de enseñarlo, intentar transmitirlo. Reconozco que hay gente que es padre porque es padre, o es madre porque es madre, y porque hay que serlo. Y bueno, hay que respetar también, cada uno pues tiene sus criterios. Pero yo creo que un hijo te complementa, y un nieto también. Cuando me llegue ya os lo diré. Ya que te lo dejen más, te lo dejen menos, es que eso ya son circunstancias de la vida. Yo he tratado con muchos abuelos por mi trabajo, que se han quejado mucho de sus nietos, pero que luego al ratico te, claro, es que si no vinieran, es que la alegría de la casa es cuando se llegan, también cuando se van, pero cuando llegan hay vida, ahí te cuentan sus cosas, te da, venga abuelo, dame no sé qué, pues venga, puedo coger un helado, todas esas cosas pues dan vidilla a las personas mayores, y también, pues hombre, te empujan hacia adelante. El no haber chiquillos, o sea, una calle sin chiquillos, no sé, yo ahora cuando voy por los parques, a mí me gustan mucho los perros, cuidado, ¿eh? Vaya por delante. Mucho. Siempre he tenido perro y tengo. Pero veo los parques llenos de perros y tampoco es chiquillo, tampoco es críos corriendo, pues me da cierta pena, ¿no? que yo lo que quería decir es que yo tengo la sensación de que si los abuelos dejaran de cuidar, que en el fondo sería como que creo que las mujeres entonces volverían a casa. Porque yo creo que los abuelos y las abuelas han asumido ese cargo porque han sido las mujeres las que se han incorporado al mercado laboral remunerado, han estado trabajando toda la vida, ¿no? Pero de otra manera, y si realmente hay más sobrecarga en los abuelos, ya sea vivida desde el deseo, ¿no? O desde, ¿no? Creo que volvería a su lugar original, porque realmente el reparto ha sido tan injusto porque han pasado de unos brazos a otros, ¿no? Y tal vez ahí, y también me conectaba mucho lo que estaba contando Ángel, ¿no? De los pocos niños, y lo que contaba también Diego, que quizá eso también podría ser una pregunta, ¿no? El qué pasaría si la gente dejara de tener hijos, porque igual ¿no? Lo que nos está ocurriendo es que algunas generaciones, cuando nos ha resultado tan precario encontrar trabajo, que cuando nos hemos empezado a plantear, como yo por ejemplo ahora que tengo 37 años, el ser madre, como que ya llegas tarde, ¿no? Que es como, hostia, lo has dejado atrasando tanto tiempo porque has estudiado, has estado precaria, has tenido que hacer dos máster, te has tenido que ir fuera, has tenido que volver, te has tenido que hipotecar, que realmente el proyecto, o sea, tenemos menos niños porque la vida de las mujeres, sobre todo las trabajadoras, porque las ricas lo tienen más fácil, pero si tú te tienes que buscar, ¿no?, un poco las castañas, tu proyecto de maternidad lo dejas alargando hasta que lo dejas ahí. O sea que, claro, claro, que realmente, pues eso, ¿no? Que yo creo que es como un debate muy interesante intergeneracional, ¿no? Porque al final yo creo, o por lo menos esa es la sensación que yo tengo de mis colegas de 35 a 40, cuando han podido, las de 40, es cuando ya la biología se lo impedía. Voy a decir una barbaridad. Los hijos es como la producción, ¿cómo explicar esto? Los hijos... O sea, aquí hay que reproducirse, porque, pues si no nos reproducimos, acabamos con la vida, con todo. Y hay que la cuestión es que hay que reproducirse para seguir avanzando. Pero una pregunta, Ángel, tú has dicho que es un tema de egoísmo, ¿no? Pero ¿por qué no nos preguntamos como sociedad por qué esas mujeres prefieren tener un perro o viajar que tener hijos? ¿Por qué crees tú que les pasa eso? Mira, yo lo he hablado algunas veces con mi sobrina y yo sigo sin entenderla. Al abogado lo entiendo, porque a él le están presentando, está recibiendo todos los días problemas, no es que los hijos, a ese lo entiendo. Que no, que diga, pues, como a mí... lo único que recibo son quejas, pues ¿para qué voy a tener un hijo con la experiencia que estoy teniendo? Y con la masajista, pues que la conozco 15 años que me está dando masajes, pues oye, ¿y qué? Es que yo quiero vivir, es que un hijo es un problema, es que un hijo es esto, es que un hijo es lo otro. Y ser creativo en que haya... esas guarderías que te tienen los críos 2 horas, que te para cuando no puedes, o sea, te están apareciendo cosas, pero despacio. Eso tiene que hacerlo, porque si no, ¿quién va a mantener las pensiones, como estamos diciendo? ¿Quién va a mantener tanto pensionista como aparecemos cada año? Es un disparate de los pensionistas que aparecen anualmente. Y en cambio cotiza mucho menos... y mucho menos dinero, o sea que el tema es muy grave. ¿Qué haríamos los murcianos si no existieran los limones? Yo tendría que volver a nacer otra vez, porque desde muy pequeño estoy acostumbrado a comerme la sopa con limón, el arroz con limón, los granizos de limón en verano, que bueno, pues eso se... Con limones, pues, no sé, aparte de la comida, gin tonic no tomo, que a los que toman gin tonic también les jodería bastante, pero sí, yo me, desde pequeño, muchas comidas las tengo acostumbradas a echarle limón, y ahora muchas veces me hago... para limpiarme el estómago o para evitar resfriados, a mi hija le hago limón con miel, remedios caseros, el limón también es importante. Lleva mucha vitamina C y bueno. No tuviéramos limones, para nosotros los murcianos, que todo lo tomamos con limón, absolutamente todo, incluso yo creo que el perfume que tiene el limón, la industria perfumera también se vería muy, muy perjudicada, porque interviene también mucho en el proceso de elaboración de perfume. Y bueno, yo creo que mueve también la industria de perfumería y a nivel económico sigo pensando que sería un poco caótico, eso también es cierto. O sea, a mí me viene el perfume porque lo del perfume para mí es muy, muy importante, el olor del azahar, bueno, en este caso del limón, del azahar, cómo huelen las procesiones precisamente en esa etapa tan bonita que... Y bueno, no lo entendería. No, yo creo que sería muy complicado si nos faltara el limón. Si no hubiera limones, si no hubiera limonero, esto sería un desastre. Esto sería, primero sería un desierto, porque Murcia sin limonero, sin árboles. Yo nací al lado de un huerto de limonero, o sea que lo primero que veo cuando me levanto es el huerto. Si no estuviera ese huerto, es que no me lo puedo ni imaginar. Luego, también para la abeja sería también un desastre, pobre tica, que están ahí, yo la oigo ahí, no sé el sonido, cómo se llama, lo que hacen, revolotear por el azahar, ¿no? Y se quedarían sin fuente de alimento. Y luego, por lo que tú has dicho, el limón es que se le echa a todo. Yo, hasta las tostadas yo le echo limón. Aceite, limón, sal, buenísimo. Todo, yo voy a un restaurante, tenéis limones, entonces me siento. Es que si no tenéis limones, ¿para qué voy a sentar? Voy a poner cualquier, yo qué sé, yo no como carne, pero vamos, si me echo, yo qué sé, pues, calamares o lo que sea, pues tengo que echar limones, o si un arroz, pues tiene que echarle, si no tiene limón. Y luego también sería un desastre para Murcia porque no existirán los paparajotes. La hoja, ¿qué íbamos a hacer? Esto sería la ruina total para nosotros, ¿no? O sea que yo no contemplo ese, eso sería una pesadilla. No sé si mejor dormirme. Opino como mis compañeros que Murcia, sin los limoneros, pues yo no sé. Yo tengo una huerta donde hay limones, naranjas, y dices tú, qué maravilla. Pues no sé, a nivel económico también se mandan limones. Pero también tengo que decir que me quedo mirando cómo caen al suelo naranja y limón y me quedo asombrada. Y digo, qué derroche de unas frutas tan valiosas y que las dejen caer de los árboles limones y naranjas, podrida en el suelo todo. Y luego vas por una naranjada, una limonada, y te dicen 3 euros y tienes que pagarlo. Y digo, a nivel... No sé, del gobierno de Murcia, de lo que sea, ¿por qué no recogen todos esos limones? Los guarden y luego ofrecen cosas más económicas a nivel del bolsillo. 1 euro, un vaso de limón. 1,50 euros, un vaso naranja. Pero es que está... Yo eso todos los días lo comento, porque veo tanto en la huerta que no se coge, que lo tiran, que caen al suelo. Y yo me da una pena... Pienso que esta tierra de Murcia se caracteriza por limones, naranjas y hortalizas y tal, que si eso no existiera, pues no sería el término del mundo, traerían de Marruecos limones y naranjas. Y están trayendo. Y otra cosa que veo, vas a los supermercados y te encuentras con limones a 1,50 o a 2, y en la huerta todo en el suelo. Es contradictorio total. Porque no hay quien los coja, ¿no? Sí, eso sí. La mano de obra se ha desprestigiado mucho a la agricultura. Aquí todo ha habido, en 15 años o 10 años, ha habido un desprestigio grande a la agricultura. No había gente, costaba más coger el limón que traerlo de Marruecos, parece ser. Los intermediarios eran muy costosos, lo que sea, el cogerlo, el agricultor está muy desmotivado. Y se han ido, no ha habido relevo generacional. Ahora se están dando cuenta, ayer venía un artículo en la prensa sobre ese tema, un tal Pimentel que era ministro de algo, bueno, de algo, de no sé si lo habéis visto en la prensa, que se abandonó la agricultura, todo por el ladrillo, venga ladrillo, aquí en el Cabezo vivía mucha gente de la agricultura. Y en vez de un plan de pensiones que tienen ahora los progres, los del Cabezo tenían un trozo de huerta. Y les daba unos limones, un dinero en limón, para ayudar a su paupérrima pensión. Pues eso ahora mismo ya no queda. Los que vienen no tienen el huerto. Lo han dejado, lo han vendido el solar, o le han hecho casas o han hecho edificios. Entonces se ha sustituido los limoneros por ladrillos. Estaría planteando, yo también lo asocio a todo lo hablado y comentado anteriormente, ¿no? Y es que esta condición imaginaria que pasaría es que está pasando ya. Es que estamos viendo efectivamente cómo la huerta de Murcia ya ha dejado de existir prácticamente. La identidad, la clave para identificar al murciano era su huerta. Ahora ya el murciano está perdiendo su identidad. Los que vienen de fuera, pues hasta se le ha pretendido llevar por carriles y tal para hacer una especie de rutas turísticas. Y da pena que yo, conociendo toda esta zona, entre Puntal, Espinardo y Cabezo de Torres, me he pasado por huertos desolados. Muy poquitos son los que recogen ya los limones. Yo tuve una anécdota hace unos días con mi hija, que se marchó a Madrid. Los de Madrid, ella está acostumbrada a vivir en Madrid, que yo se me ocurrió coger dos o tres limones de un limonero que se estaba secando. Y de papá, no robes limones. O sea, ¿qué valor le daba a ella y le sigue dando a los limones de Murcia? Que unos limones que están abandonados, que están en Solvia, están en un bancal de Solvia, como tantos otros, y que ya prácticamente están arrancando los limoneros, y a mí se me ocurre, digo, voy a aprovechar esto para comer mañana o echarle un chorro de... Y mi hija me reprochó que estaba robando limones. Digo, hija mía, si tú supieras que lo que estoy haciendo es casi un favor al limonero, porque los limoneros que se dejan ahí con los limones, o al final se secan antes. Pero no, ella su mente está en el valor que tienen los limones para ella, que está en Madrid desde muy pequeñita, está viviendo en Madrid como una madrileña. Y cuando viene a Murcia, se extasía viendo los rincones de huerta. ¿Qué pasaría? No, está pasando ya. Estamos perdiendo la identidad de... Como también las familias, como en fin, todos los temas que estamos, eso parece que todos conjugan, vienen a parar al mismo. Todos los ríos van al mar, ¿no? Por lo que está pasando ya. Aparte de quedarnos sin la mitad del oxígeno, pues nos quedamos sin la mitad de paisaje, sin la mitad de nada. Sé que aquí no se puede decir qué pasaría más, porque un limón pues tampoco... Hombre, para mí es que no es tan importante, pero sí sé que se usa mucho y que aquí en Murcia sí que es muy importante. Pero claro, así como pasa, pues pasaría por eso. Perder, que se llevan todo el oxígeno y toda la vida nuestra para adelante. Pero bueno, es lo que hay. A veces nadie compraba limones. Todo el mundo tenía derecho, porque todos teníamos limones, un huerto más o menos grande. Y el que no tenía, pues cogía fácilmente el limón del vecino, del otro. Comprar limones era un pecado. En la playa a mí a veces se me olvidaba cuando iba a la playa. Y comprábamos, y mi padre iba allá el domingo, el único día que iba, y nos echaba un puro porque habíamos comprado limones en la tienda de la esquina. ¿Cómo no tenéis limones? Eso era una cosa que tenía todo el mundo. Y además gratis. De hecho, mi hija me llegó a dentro de ese debate de que eres un ladrón, de que estás robando. Y dije, hija, estos limones los cogemos a diario todos los que vivimos por aquí. Y te puedo decir que fulanito tiene estos limoneros y fulanito me dice que los coja, que por favor, que le ayude a liberar a los limoneros. Pero es como la mente, y no digamos ya un extranjero que venga y que vea que tenemos los limones al alcance, y ellos... Le da pánico de pensar que, claro, estamos robando, la mentalidad de robar. Que está... Precisamente el sábado por la mañana, con mis perros, digo, como siempre se me va Yago por allá y han hecho una pequeña obra, digo, voy a visitar a ver qué es lo que están haciendo aquí. Me metí por el bancal y digo, bueno, voy a robar una naranja. entonces, en serio. Y entonces digo, ¿sabes qué? Que me voy a comer la naranja esta del árbol, la arranqué y me la comí allí mismo. Y si viene el propietario, pues ya veremos a ver qué es lo que pasa. Y le he echado el ojo y compré el otro día naranjas ahí en el Prica, en el Carrefour, y esta mañana, oye, ya estaba podrida. Digo, pero bueno, digo, pues sabes qué te digo, que ya sé dónde tengo que ir a buscar la naranja. Bueno, en esa zona que vivo yo, murió el padre, los hijos no están cuidando y es bastante, tiene bastante propiedad, bastantes tahúllas. Y el temor que yo tengo es que se le ocurra a alguien proponer allí o hacer viviendas o ampliar para hacer naves, que eso es una mentalidad que tienen muchísimos murcianos que tienen terreno y lo que quieren es, sobre todo los hijos, si se ha muerto el padre ya lo quieren vender para naves o... Y ahí yo tuve una pelea, como ahí vivo yo más de 30 años, casi 40, no sé exactamente, y evité que hicieran carriles, que conectaran carriles, pero simplemente por revalorizar, porque el que mandaba en esa zona tenía mucho interés en comprarse terrenos, de hecho compró para venderlos, y entonces abriendo carriles, pues revalorizaba. Y entonces mi carril termina donde yo vivo, y allí no se puede, salvo que mañana por ley me hagan eso de que por 3.000 euros me abren el carril y me expropian, no se va a abrir. Y bueno, el tema de los limones y las naranjas, pues aquí hay muchos limones. El otro día escuché que Sevilla, que era más limonera que Murcia. Digo, ¿es verdad? ¿Sí? Me sorprendió la noticia. Y bueno, yo tenía aquí apuntado... Y como ya lo habéis dicho todo, la falta del olor que en la primavera, yo pues es que allí el olor, como yo vivo entre los limones, pues el desastre para la industria, sobre todo para el aceite esencial, que se vende muchísimo para las esencias, las pérdidas de trabajo, de personal, que sería una cantidad muy importante. Hay las industrias pequeñas que hay dedicadas a la recogida del limón, que hay muchísimas, hay, son pequeñas, luego se las llevan a las grandes, etc. Y bueno, la deforestación, que sería un desastre. Una vez que dejas de tener árboles, por lo menos la hierba se mantiene durante un tiempo, que yo no, yo al principio de venir aquí decía qué abandono de huerta, y al final he entendido que lo mejor que le puede pasar a la huerta y a los árboles es tener esa hierba que nace ahí durante un tiempo, porque mantiene la tierra y los insectos y las mariquitas, donde no echan productos químicos que también... que te ahogan, ¿eh? Que cuando vienen con el tío de la máquina allí y empieza a fumigar, eso es... Y no ponen cartel, o sea que tú llegas a coger luego el limón y te puede pasar... Yo, enlazando con lo que comentabas tú, Ángel, antes de el pensar en el futuro que habéis comentado, ¿no? Que yo creo que en parte puede deberse un poco a que... intentando no ser edadista, porque no es de eso, sino es la gente que ha estado en el poder, es gente de 40, 50, 60, que no tiene tanto esa visión de futuro. Yo creo que aquí falta también gente joven que esté pensando un modelo de ciudad y de sociedad que sea también más a largo plazo. Y bueno, en fin, no quiero entrar tanto ahí, quiero entrar un poco con temas un poco más serios. Como por ejemplo, que si no hubiera limones aquí en Murcia, pues tendríamos que comprar limones, como ya habéis comentado, que viajan desde muchos kilómetros de distancia hasta aquí a Murcia, ¿no? Que me parece un poco una barbaridad, ¿no? Teniendo limones cerca y en esto del mito que decíais que en Murcia no se compra limones, sino que se recogen, ¿no? Luego, pues que no compraríamos plástico de un solo uso que acompaña al limón que podemos comprar en un supermercado, ¿no? Luego que no seríamos el supermercado de Europa en materia de limones, ¿no? Que quizá... Bueno, y luego que los cubanos no fliparían al ver que le echamos limón al arroz. Yo creo que los cubanos que hay aquí en Murcia no fliparían, no alucinarían al ver que le echamos limón al arroz. Porque ellos lo comen sin limón. Entonces para ellos, no les entra en la cabeza. Yo creo que yo no podría vivir sin limones porque le echo limón hasta el limón. Y ya está. Y hasta aquí la cuarta entrega del Cabezo de Torres y sus voces. Te recordamos que puedes encontrar todos los episodios de este programa y de todos nuestros podcasts en nuestro blog, en rudafmurcia.wordpress.com. Nos escuchamos.